Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. This is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, carmaditos? ¿Cómo estáis? Ha llegado el sábado, y con el sábado, como siempre, llegamos nosotros. Así que nada, sentaros en la silla, encended la centralita y subid el volumen, que aquí comienza Good Karma Radio Show, Z. ¿Qué tal? Pero que me ha encantado el Good Karma Radio Show Z, ahí como si fuera un agregado. Muy bien, ¿y tú, niño, cómo estás? ¿Dispuesto a comenzar este bonito programa? Sí, por supuesto, esperando el sábado como siempre. Acá amigándome un poquito con la tecnología y extrañándola a Cori, que necesitaría un rico café en este momento, te juro. Pero yo también, pero ¿cómo necesito un café o un mate? Y señorita Cori, creo que con un ojo ha encendido la radio y ahí nos está escuchando. Ah, no, ahí se asomó y me dijo que nos está escuchando. Pero pues, bienvenido, carmaditos, que tenemos un programón hoy. Niños, que nos cuentes tus tendencias, tus destacados, tus en vivos, todo. Quiero que me lo cuentes todo. A ver, hoy tenemos estreno con música nueva de James Arthur, este chico ganador del Factor X, que la viene rompiendo, tiene música nueva, y tenemos para nuestra parte de flashback un poco de rock nacional, pero rock nacional joven. Vamos a variar un poquito el día de hoy, Z. Muy bien. Después niños. Sí, después tenemos a The Weeknd, pero con una... vamos a hacer una inversa el día de hoy. Estamos escuchando muchos éxitos de The Weeknd del día de hoy. Vamos a bajar unos años para atrás y vamos a escuchar un poco de sus éxitos anteriores el día de hoy. Pero me lo has dejado afuera el niño con cara de galleta, que habéis estrenado single y es bonito. No es guau, sí, pero está decente. Y lo que más me ha gustado, el arte de tapa, que tiene una bonita mariposa muy sí. a lo Good Karma, y dije, Good pero Karma. Qué bonito, sí, por qué supuesto. Bonito, y ¿por qué no lo has traído? Que le cuentes, para mí que estás planeando una entrevista con el genio. Uy, me arruinaste la sorpresa. Bueno, no, vamos a contar bueno, nada entonces. No, Ed Sheeran, bueno, con su tema nuevo lo vamos a tener la próxima semana. Esta semana el programa entero estaba completo, no había ningún huequito, así que la semana no que viene estamos con... Para niños con cara de galleta. Por supuesto que sí, pero no hoy. Que habéis dicho que saca el álbum el 19 de octubre y ha pasado algo hiper gracioso. Iba en un taxi el otro día, sí. El día de caos en la ciudad, y justo sonaba Ed Sheeran con el tema ese, el Bad Habit. Cuando terminó, la locutora dijo, bueno, este es el corte de Ed Sheeran, que no se sabe cuándo va a salir un álbum nuevo. Pero bueno, esperemos, por ahora ha lanzado esto. Al otro día, pero que Warner anuncia con bombos y platillos, digo, pero, sí. ¿Pero qué está pasando con la prensa? Pero que un día te dicen que no saben cuándo el Sheeran va a sacar y al otro día explota todo. Pero algo ha pasado ahí. Pero bueno, no importa, y me reía mucho. Con Ed Sheeran pasa algo particular que me gustó mucho. Yo venía necesitando éxitos de este 2021. Hay muchas veces que escuchás un tema y decís, este tema va a pegar, este tema va a ir bien. Con Bad Habit pasa eso. Con Bad Habit pasa eso. Va a ser uno de los clásicos del 2021. De hecho, ya lo tenemos en nuestro separador. Seguramente lo vamos a tener en el separador. Bueno, y hoy tenemos un Day Cut de Look, que no me acuerdo. Ah, un proyecto Unicide del niño Aaron Bloom, que lo hemos presentado la semana pasada. Y el día de ayer habéis lanzado esto, que me ha gustado. Esto, y me ha gustado muchísimo. y me puse a investigar, vi que lo había escrito él, y me dijo, sí, es mi costado paralelo, y me encantan cuando estos niños jóvenes tienen tantos proyectos a la vez, así muy a lo Gessle, pero bueno, con mucho menos edad y más herramientas, que es lo que más me gusta. Y de Flashback hemos traído a mi gusto, creo que lo he dicho ya, que soy un gran fanático de la señora Celine Dion, y creo que habíamos pasado algo a través de cortina y dije, no, la tengo que poner ahí a tope, así que nada, vamos a estar con Celine Dion como Flashback por mi parte. Y bueno, Nini, a ver si nos cuentas un poquito. Tenés un hermoso estreno también, Zeta, de este chico Rasmus Hagel. También el niño Rasmus Hagel, sí, tenemos un estreno que lo vamos a estar pasando muy bien, un estreno, sí, muy bien, muy bien. Y a ver si nos cuentas un poquito las redes. Muy bien, así es, nuestro WhatsApp está habilitado, escribinos al 11-6400-7047 o también a través de la app de Radio Box, que como decimos siempre, gracias a su interfaz tan amigable y el super botón, nos pueden enviar todo lo que quieran. Hoy me apetecería unos sanguchitos. Por supuesto, y al Z le podéis enviar unos buenos dolarucos, que al niño le encanta la plata en color verde o la que viene con el signito ese de la E y las dos patitas. Pero bueno, también nos pueden buscar, obviamente, en todas las redes, no en todas, pero sino en Instagram, en Facebook y en el YouTube como Good Karma Radio Show, pero donde mi querido co-keeper les va a contar dónde la hemos cagado, igual los karmadictos sabéis de memoria dónde. Me parece que en Twitter, Zeta. Pero, ¿por qué la hemos cagado? Porque nos hemos puesto como Good Karma Radio 1. Porque somos los putos amos. Así de simple. Y hablando de putos amos, vamos a mandarle un besaco a la señora de Luis Miguel y a recordarle que en este programa, señora, no se pasa ni a Luis Miguel ni a Arjona. Y ahí de ninguna manera. A Xanaya la tenemos ahí a un costadico, según pobre. Cómo se porte, vamos a ver si la volvemos a pasar. Pobre, a tomar por culo con ese álbum que no me hagas indignar que recién acabamos de empezar. Pero bueno, Come over debería estar esa, mira. No me acuerdo con qué vamos a arrancar, pero que seguramente que es un bonito. Ya me acordé con It's Possible en vivo. Y según el DVD es de Rosario, pero según el audio es de Chile, porque todo el audio es de Chile, pero bueno, en el DVD habéis elegido ponerlo como si fuera de Rosario, porque hay muchas imágenes de Rosario, con niñas con orejas de conejita, con niñacos con peluca, con cartelicos del du-du-du-du y no sé cuánta ñoñería más. Y de Arlequín por ahí también. Eso, y no sé cuánta ñoñería más habéis hecho, pero que eso era un circo, era un verdadero circo, pero que el Per y a la María habéis flipado tanto que habéis metido en el DVD. Así que, nada, niños, vamos a arrancar con este bonito programa y Roxette y It's Possible. We'll be right back. en nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Toda la data. Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo. This is Justin Bieber. GK destacado. Muy bien. Charlie Puth sonando con Attention, como me gusta este tema, Z. Dice el pulpo niño que dejes de comer. Estaba comiéndome un alfajor del espacio. Muy bien, al espacio te vamos a enviar nosotros, si no nos cuentas, del Charlie Puth. Sí, este chico compositor y músico, ¿sabes, Z, que hace un par de semanas él había dado una especie de comunicado con sus fanáticos? La mayoría de los fans... No lo sé. Bueno, Por eso te lo estoy contando. Hace un par de semanas había hecho una especie de comunicado contándoles a sus fans, porque todo el mundo está expectante a ver qué pasa con el próximo álbum que no salió. Él el año pasado había sacado una trilogía de tres temas que realmente no funcionaron muy bien y que en teoría serían parte de este próximo álbum que está por salir. Él dijo que le está costando encontrar ese equilibrio como para que sus canciones nuevas vuelvan a tener ese brillo que tuvieron sus éxitos. Y nada, dice que en este momento de su carrera él le debe a su público algo de calidad y se lo debe a él mismo. Así que tengan un poco de paciencia, que él sigue mezclando y que próximamente va a salir este disco. Mientras esperamos que salga ese disco, vamos a estar escuchando uno de sus grandes hits junto a Selena Gómez, que no me acuerdo en este momento cómo se llama el tema, We Don't Talk Anymore. Así que este tema está sí, este tema está presentado por Maylin Frías Studio, así que síganla y recuerden que tiene los mejores cursos para la belleza de las uñas y también algo muy importante, que tiene cursos online. Así que sigan a nuestra amiga Maylin Frías Studio. Vamos con el tema Pulpo. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Universe being born, raised and bred. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They got the look. Quería escuchar un poquito el niño de Rasmus Hagen, que es lo que estamos escuchando, este niñaco sueco, este simpaticón barbón, porque tiene una barbita así como que lo ves y lo quieres abrazar, porque tiene cara de niño bueno, y habéis sacado single nuevo, así que es lo que vamos a estar por pasar al aire, y creo que al Brix le gusta mucho el Rasmus Hagen. Me encanta, me encanta. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché me llamó mucho la atención, la voz. Te lo había mostrado a vos y a vos también te había parecido simpático. A mí me había gustado mucho. Me sigue pareciendo simpático. así que por eso lo hemos traído aquí. No quería contar eso, quería contar otra cosa y se me ha ido de la cabeza porque estoy como el Brix sin los papeles. Ah, quería contar esto. Madonna, porque me llegó en la casetilla de Warner, Madonna ha hecho un... No es un contrato, pero sí. Madonna se ha fusionado con Warner... Porque Warner ha comprado completamente, pero completamente el catálogo de Madonna. Desde el primer single y el más raro hasta el último, incluyendo todos los álbumes. Y según Warner, esto marca un hito en la historia de la música, porque nunca antes había sucedido con ningún artista. Y dice que Madonna encabeza la lista de muchos artistas que vendrán. Así que... ojalá, bueno, quizás sea una buena posibilidad para muchos artistas que tienen conflicto con ese mismo tema con las compañías, con todo lo que le pasó a Taylor Swift, de tener que renunciar a todos sus derechos y volver a grabar todo para poder recuperar su música. Quizás sea una buena opción para muchos artistas. Ojalá sea una muy buena opción, y sobre todo si uno piensa en los fanáticos. O sea, yo pienso en mí, pienso en Roxette, que sería increíble que Warner comprara el catálogo completo. No solamente decir, bueno, los 10 álbumes de estudios y los singles así que han tenido éxito, sino que compraran todo el catálogo completo. Y obviamente dicen que Madonna ahora cumple 40 años con el primer álbum y lo van a relanzar así con bombos y platillos. Pero es todo trapo, claro. Lo primero... de todo lo que se viene, porque así lo decía la gacetilla, que marcaban un hito en la historia de la música y que muchas otras bandas iban a venir. Así que yo espero con ansia. Todos sabemos que Roxette está cumpliendo 30 años y vais a editar la caja de Joyride. Creo así que es. No se sale en septiembre o en octubre. Habéis remasterizado el video de Joyride, pero todos estamos esperando que los videos, al menos en YouTube, todos tengan la misma calidad, que todos sean remasterizados. Pero para eso tiene que haber una compañía detrás que diga, bueno, si compramos el catálogo completo y nos dedicamos a este artista. Así que enhorabuena por Madonna. Me ha encantado que Madonna pase, pues si no me equivoco, Madonna era de Sony. No voy a entrar en detalles que no sé. No me acuerdo yo. Pero sí me ha sorprendido notablemente lo de Madonna. Y bueno, esperemos que suceda lo mismo con Roxette. Pero bueno, estamos en el They Got the Look y vamos a traer al niño Rasmus Hagen. Y después, en mi próxima salida, voy a contar un sueño que tuve con mi querida María Amadeus, que no sé si se van a reír, porque yo en el sueño por momentos me ocultaba, por momentos reía, y cuando me desperté me entró un ataque de risa, pero bueno, lo voy a contar en otro momento. Ayer así, rápido, se lo prometí a mi querida María Amadeus, que lo voy a contar. Pero nada, ahora vamos con el próximo tema de Get the Look. Lo presenta la gente de Taime.estética, nuestros queridos amigos de La Plata. Ya sabéis que voy a pasar por ahí a hacerme algo, un peeling, un poquito de Botox, algo me pasaremos, tengo que hacer. Pasaremos por ahí entonces, porque se vienen los 2 años de Good Karma, se vienen las fiestas de año y tenemos que estar impecables. Así que el próximo tema de Rasmus Hagen, que se llama Learn to Love, aprender a amar. Qué importante es aprender a amar, porque no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Así que enhorabuena por Rasmus, que le ha puesto este bonito nombre y lo presenta la gente de Times.estética. Vamos con Rasmus Hagen y Learn to Love. We're skin to skin, paper thin. How did I lose control? A stranger's heart so close to mine. It's hard to hold on when it rips and it cuts and it hurts when you trust. How it feels when you think that you're not good enough. I could leave you right now and maybe I'll be fine, but I'll regret it for the rest of my life. With every touch you make it burn, but I'm ready to love. Comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. När du kommer hit sul po tappeto, snicked Wally Scott, och sängen är bäddad, och torktum lantand, och vintern där ute är borta och glömd. Jag vill att du ska få det bästa av mig, känn dig som hemma. Hjärta skrattar och ler. Min plan är rätt enkel. Jag vill nå nivå så du aldrig någonsin vill gå härifrån. Nuevo sonido para vos. Hi guys, I'm Ariana Grande. Y ya, estrenos. Estrenos. Say You Won't Let Go. Cómo me gusta esta canción y queda repetitivo, pero bueno. James Arthur, el chico este que les contaba al principio que había ganado el Factor X en 2012. Esta canción que estamos escuchando es como de alguna manera su caballito de batalla, porque es la que superó los 1,000 millones de streams. El sueño de todo artista. Es la única que tiene con esos 1,000 millones, pero bueno, es muy valioso que tenga eso en su haber. El encanto tiene 100,000 millones. ¿100,000 millones? ¿En serio? Claro, pero es lo que estábamos hablando antes. 100,000 millones. 100,000 millones. Con solo 6 meses de tema. Dios. Roxette el día de hoy, pobre, hoy se ha armado un debate en un grupo. Roxette el día de hoy ha llegado a los 300,000 millones de escuchas con su tema Massive in Love, y el Guesle lo estaba festejando. Y yo me pregunté, ¿a dónde está el mérito si Elegante, con su tema que hace solo 6 meses, tiene 100,000 millones? ¿A dónde está el mérito? ¿A dónde está el mérito, joder? Bueno. Pero bueno. Y estamos hablando de la misma plataforma, porque alguien me debatió y me dijo, sí, pero... el tema este hace años que salió en una plataforma que tiene más de 15 años, pero bueno, Elegante también tiene el tema con 6 meses y la misma cantidad de años en la misma plataforma. Pero bueno, no hablemos de eso porque era para hacer un da para hacer un programa aparte. Sí, si queremos sí, debatir es, a dónde están los méritos con las bandas clásicas. Duran Duran también llegó a sus 1,000,000,000, me llamó mucho la atención porque con las bandas clásicas por ahí cuesta un poco más, y después Los Innombrables también llegaron a los 1,000,000,000. Esa noticia estuvo la semana pasada, si no me equivoco. Pero debe ser más de escuchas porque, bueno, no sé, 1,000,000,000 creo que sea. En el total de los temas, no como lo miden con los artistas de tendencia que los miden por un solo tema. No, para lo que voy, Roxette hoy llegó con 300,000,000,000 de escuchas, sí, y Elegante sí. Tiene 100,000,000,000 de escuchas. Dios. De un solo tema estamos hablando, por eso digo, 1,000,000,000 me suena a poco, hoy por hoy me suena a poco, y sobre todo si es para Duran Duran. Me da mucha curiosidad el de, ¿cuánto dijiste? 100,000,000,000, después lo vamos a ver. Sí, bueno, estamos con James Arthur, que está re contento porque tiene sus 1,000,000,000. Él en octubre va a sacar su tercer álbum. Hoy les vamos a presentar un single nuevo que se llama Avalancha. Mantiene su estilo propio, donde se aprecia mucho esta voz particular que él tiene. Por ahí Zeta se parece un poco, me parece a mí, a la voz de Lewis Capaldi. No sé si lo ubicas mucho a este chico, ahora cuando suene lo vas a ver. Lewis Capaldi, sí. Bueno, James Arthur por ahí tiene como algunos tintes medios parecidos. Así que bueno, vamos con el estreno. Este estreno está presentado por Viángeles Muebles. Síganlos en Instagram. Recuerden que hacen envíos a todo el país. Viángeles Muebles. Diseño y estilo para vos. Vamos, Pulpo, con el tema. Don't know what I would do without you. I could cry, leading you down the same old road. I just never see you coming. Only butterflies until the bullets fly around my head again. Sick of running in a circle. All the storm depends. I'm tired of medicating the adrenaline. Under this avalanche with you. Avalanche with you. I feel the world collapsing down. But after all that I've been through, long as I'm with you, nobody can hurt me now. It's been breaking me down to the bone. You're saving me, say to me, I'm not alone in this avalanche with you. Avalanche with you. Nobody can hurt us now. You and I, maybe we'll disappear like ghosts intertwined. In a couple of years, we'll write our stone. Here lies a lucky man who's losing all hope in real life, and a beautiful soul who never let go. I just never see the warning, only butterflies until the bullets fly around my head again. Oh. I'm sick of running in a circle, all the stomach cats, I'm tired of medicating the adrenaline. Feel the world collapsing down. After all that Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

181 millones nada más. Se aproxima más a lo que es Roxette. No, Roxette tiene más. Tiene más. A tomar por culo Madonna. A ver si la compañía ahora te da un poquito más de escucha. Pero a ver, niña, que el Massive in Love le va a barrer a los cuatro, a los cinco más escuchados de Madonna, que es La Isla Bonita, claro. Like a Virgin, Material Girl, Like a Prayer y Hang Up. Mira, Hang Up, todo gracias a ABBA, que le ha metido el sample de ese de ABBA de turururu, que por eso tiene muchas escuchas, no tantas como los otros. Pero bueno, sí, no sé qué ha pasado. Enhorabuena a Elegante, que con malditos 6 meses ya tiene 100... ¿Cómo era? Que hoy otra vez me pierdo. 300 millones. No, 100 tiene el 110. Ah, era 100. Mil. Ah, 100. Sí, 100. 100, 110 millones, no mil, 110 millones. A ver, pero sí. Bueno, pero con 6 meses sí. Nada más. Sí. No, obviamente, a ver si me acuerdo. Mira, en el puesto 1, en teoría ahora, está The Weeknd, seguido por Ed Sheeran. En el puesto 3 estaba, creo que... No, en el puesto 3 está Justin Bieber, en el 4 Dua Lipa, y en el 5 está Ariana Grande. Esos son los artistas que más se están moviendo en este momento. Y Post Malone, que es lo que hablábamos con Z recién, que si bien tiene... quizás más que estos chicos, no sé por qué nunca se lo incluye, quizás sea porque es otro género, ¿no? Esa parte no sé. Sí, tú sabes que a mí todo esto me interesa muchísimo, no porque para mí el tema de las escuchas pasa de la mano de la calidad del artista. No, eso no siempre. Está completamente fuera de lógica para sí. El Z. Pero a mí es algo que me atrapa de ver cómo se comparte. De hecho, una vez lo llegué a hablar con alguien que trabajaba en Warner, si una escucha equivalía a un single vendido o a un álbum, y no. No sé no. Cómo ganan los artistas, pero creo que la compañía cuenta como para ser un equivalente, porque no es que es tan así, serían, creo que cada 200 escuchas o 100 escuchas equivaldría a un álbum vendido, una cosa así. No es un uno a uno que tú dices, bueno, tiene una reproducción, claro. Equivale a haber vendido un álbum. Y después el tema de cuánto paga la compañía sí, no. a los artistas es otro universo muy, muy, muy grande. Sí, son métricas especiales y había una parte que tiene un gris que está muy fuerte que y genera mucha controversia, que son las colaboraciones en el día de hoy. Las colaboraciones, si vos mirás, por ejemplo, estábamos mirando recién, Shawn Mendes tiene Señorita, pero si vos mirás en el perfil de... Camila Cabello también figura. Bueno, ¿qué pasa? Sí. Las compañías no estaban queriendo pagarle a los dos artistas y estaban queriendo decidir de pagarle al artista que más vende y eso estaba en tratativas. No sé cómo se ha solucionado eso. Yo recuerdo que al principio cuando tú subías era un tema hecho a dúo y se subía, era una colaboración. Iba al perfil de uno de los dos, de los artistas, nunca iba a los dos. Desde hará un año, con las nuevas actualizaciones de, sobre todo de Spotify. Hablo de Spotify porque es la plataforma que uso, no sé cómo se comporta Deezer o Apple Music. Pero hoy por hoy el mismo tema se sube en ambos perfiles, de las dos personas que colaboran en el tema. Los dos temas tienen la misma cantidad de escuchas, sea en el perfil de un artista o en el perfil de otro. Sí, eso es lo que se ve. ¿Cómo decide pagarle la compañía? Tomar por culo, porque no tengo, la verdad, ni idea de cómo se paga. Igual creo que debe ser como todo. Cuando tú haces un contrato, o yo estoy hablando de la época de artistas de... Yo me dirijo a lo que yo sé, que es Roxette. Tú hacías un contrato por un álbum. El contrato lo cobrabas cuando lo firmabas. Tenías gran cantidad del pago, ya se hacía en base a las supuestas ganancias. Y después el álbum era un fracaso, el que perdía netamente siempre era la compañía, no el artista. Sí, con el correr con el paso del tiempo, se ha empezado a repartir más en partes de iguales entre el artista y la compañía, y los contratos han sido un poco más estrictos para que la compañía no siempre tuviera que llevar la parte de perder. Pero antes era así, venía una compañía y te decía, niño, te doy, no sé, 100 millones de dólares y me haces este álbum, bueno, ahí estabas. Después si la compañía perdía o no con el álbum, o al revés, si la compañía hacía un contrato por muy poco dinero y después el álbum la descosía y el artista se hinchaba a ganar dinerico, era cuestión del artista y la compañía había perdido por haber hecho un contrato. Por eso antes era tan importante tener una compañía y un contrato. Cosa que hoy querida, ya no. No, cosa que nuestra querida Dimber no sé qué ha hecho, pero bueno, sí ha construido su casa y su carrera en base a nuestros queridos Peri Marí, pero bueno, y el Gessle también, no se puede quejar que tiene un hotelico, tiene acciones en Spotify, tiene acciones en Ericsson y en por todos lados, así que yo pienso ha invertido que... muy bien su dinero. Yo pienso que entre las colaboraciones de hoy en día, obviamente la mosqueta más fuerte va a parar al dueño de la canción. Yo la vez pasada les presentaba un tema que les hablaba de una colaboración genuina, lo llamé yo en ese momento, era la de Anne-Marie y Niall Horan. ¿Por qué? Porque no era la compañía que los puso. Ellos se encerraron en un estudio y compusieron las canciones entre los dos. El tema era genuinamente de los dos. Era... en ese caso creo que los derechos van más parejos, pero bueno, no siempre sí, pasa igual, eso. No sé hasta qué punto realmente si las ganancias van para los autores. Imagínate esto que yo me fastidia siempre, un tema escrito por 10 personas. Si todo el dinero en la actualidad tiene que se ve mucho, entre 10, sí. Es una locura absoluta. Bueno, lo que habéis hecho de David Guetta... que estuve ahí por pasarlo y la verdad es que es una versión que no me llama la atención. Titanium cumplió 10 años y creo que fue en el día de ayer y el Guetta lo ha reflotado con un nuevo remix que ha metido a Sia, el mismo, y ha metido un Morten, que cuando vi el Morten dije, ¡alá! Es el Morten de Aja, pero que lo quiero escuchar, y me llevé un fiasco número uno porque es un Morten que lo conoce allá, los DJs. No es una... la verdad que me quedé ahí y la versión no me ha gustado tanto, me sigue pareciendo mil veces superior la versión original, pero bueno, fíjate que ahora no celebráis 30 años o 40 como hace Roxette, que celebra los 30 de Jorra. A los 10 años, pumba, ahí te lanzan un... porque sí, convengamos que si bien la música tiene más cantidad de reproducciones, hoy por hoy la música también es muy efímera. Los artistas son efímeros. Lo que se escucha hoy, yo quiero saber dentro de 5 años a dónde vais a estar. Porque eso es algo que también sociológicamente se evalúa y lo tiene con que tratar. Con los cambios de hoy en día, por sobre todo. Está demostrado, porque eso lo había leído no hace mucho, creo que fue año y medio, de que el rango entre 14 años y 27 de edad, la gente entre 14 y 27 años, no logra terminar de escuchar un tema entero en una plataforma digital. Escuchan hasta como mucho, creo que son 2 minutos, y luego lo cambian. Imagínate, y eso mismo cómo modifica el tiempo de lapso entre un single y otro para sacarlo a las compañías. Bueno, pero por eso voy. Digo, si bien la música tiene más inmediatez y más rapidez y mucha más masividad, yo quiero saber qué va a pasar con todos estos artistas el día de mañana. Porque nosotros estamos aquí haciendo este programa y hablamos porque venimos de la vieja escuela de Roxette y nos estamos poniendo contentos porque el Imagine Love llegó a los 300 millones. Pero vienen de la era en que un álbum se construía en base a un concepto. Tú te sentabas, te encerrabas en un estudio por 2 meses, 6 o cual Jorray, hasta un año casi, para elaborar toda una obra maestra. Y que tiene un concepto desde el arte de tapa hasta las canciones, tiene una lógica. Iba a mencionar lo del arte de tapa, que el arte de tapa que hoy en día no tiene la importancia que tenía pero antes. El arte no la tiene, de hecho Gessle te saca un single con una foto de él sentada en el pasto con unas gallinitas. No tiene ningún tipo de sentido. Que le sacó la foto osa. Que le sacó la foto osa, pero tal cual, ¿cuánto que nos hemos extendido? Y pobre Celine Dion, ahí gira, que te gira, que te gira, y diciendo, pero niños, les voy a... De Celine dijimos que tiene mala calidad el video de ella, que se asocie pero con alguien diría, para que le ponga más calidad. Una amiga, que nunca pierda la voz porque ella no ha terminado ni el séptimo grado. Es verdad, Celine creo que llegó hasta sexto grado, luego se hinchó a ganar dinero con su vozarrón, después se casó con el presidente de Sony, y ahí está. Y mi amiga dice que nunca pierda la voz porque no sé qué hace, pero bueno. Justamente porque Celine no compone. Tal cual, por eso, que no pierda la voz porque no sé qué hacemos. Igual, no tendrá los videos con calidad, pero si hay algo que tiene calidad y que a mí me gusta de maravillas es escuchar a Celine Dion. Y este tema que traemos, que se llama Think Twice, piénsalo dos veces, es un temazo y fue creo que con el que yo la conocí. No me acuerdo si me había comprado un compilado, obviamente me lo había comprado por Roxette, y venía este tema Think Twice, y dije, pero mira, por Dios. Después, lo segundo que... No, me compré este álbum, que si no, no, algo de Colors se llama, no voy a mentir. Y luego después tuve mi álbum en francés, que creo que era del 95, y de ahí la empecé a seguir y empecé a consumir su música y a comprarme los álbumes. Y empezaste a cantar en francés también. Venga, no lo voy a cantar ahora. Pero bueno, no hemos extendido muchísimo. Señorita Grey, pide por favor que el Excel la cortemos un poco. Así que nada, vamos a escuchar a Celine Dion y Baby, Think Twice. You've been the sweetest part of my life for so long. I look in your eyes, there's a distant light. And you and I know there'll be a storm tonight. This is getting serious. Are you thinking about you or us? Don't say what you're about to say. Look back before you leave my life. Be sure before you close that door, before you roll those dice. Baby, think twice. Oh, baby, think twice. For the sake of our love, for the memory, for the fire and the faith that was you. Halfway down. But baby, this is serious. This is serious. Are you thinking about you or us? Don't say what you're about to say. Look back before you leave. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Giga Flashback. Hi, this is Madonna. When you call my name. Watching every motion in my foolish love. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on the line. Muy bien, momento de recuerdos. Nosotros seguimos en el corte con el debate de los números con las escuchas. Así es. A ver, momento de recuerdos, un poco de rock nacional, pero como les decía, vamos a escuchar un poco de rock nacional un poco más joven. Vamos a escuchar a Airbag, esta banda de tres hermanos. Hace poco cumplieron 20 años de trayectoria. Recuerdo que cada vez que se presentan en el Luna Park la rompen. No sé si a vos te simpatizan, Z. Sí, hacen música, es lo más interesante. cantan bien, hacen música. Sí, hacen música. Vos sabés que en un momento yo los vi con una onda similar a Rasmus. Viste que hubo un programa en el... Eran muy góticos en un momento, eran muy, muy góticos. Hubo un programa en el que estábamos hablando de las bandas, la banda nacional que copiaba o que era similar a la banda internacional. Y el otro día justo tuvieron su lado gótico, se maquillaban, se delineaban los ojos, así bien oscuros. No, es interesante. No es de mi... No los he escuchado mucho, pero sí. Pero hacen música, sí. Hacen toda la música, música y componen todo, sí. Cantan bien, son como los Hanson de aquí. Ahí está. Nada más que si es un bap. ellos decían que el airbag es algo que muchas veces te salva la vida y que por eso van al choque. Así que bueno. Vamos a escuchar a estos chicos un tema que está simpático, a mí me gusta mucho, se llama Mil Noches y lo presenta el viejo proveedor. Recuerden que son especialistas en quesos y fiambres, qué rico. Ay, pero qué rico, San Martín. Pero qué rico, por Dios. Yo quiero un poco de fideo, digo un poco de salami. ¿Qué dice, abuela? No, no, ¿cómo anda? Porque estaban los chicos góticos. A mí me dan miedo esos chicos que no sabes si son chicas, chicos, qué cornos son. Bueno, les mando un beso a todos los carmadictos. Usted escuchó lo de los fiambres y se vino. Yo escuché los fiambres. Los olí en realidad, porque me acuerdo la vez de la picada ahí en la radio. ¡Qué rica la picada! Sí, y enseguida me vine. Yo decía, ¿serán los salames o no serán los salames? Pero sí subí igual. Ahora el pulpo me va a encerrar otra vez. Bueno, les mando un beso a la tía Griselda y a la Moni, a la mamá del Maxi, que siempre nos escucha. Y seguro que preparó la chocotorta para cuando vayamos a Rosario y nos va a llevar. Abuela, abuela, mándele saludos a Mari La Fuente, que ya está recuperada de COVID, que nos escucha siempre. Un beso a la Mari La Fuente, que qué bueno que se recuperó del COVID y que el bicho ese asqueroso la agarró. Menos mal que la ha dejado, porque si no, ese virus de porquería. Bueno, me alegro que te hayas mejorado. Y seguro que si se llama Mari La Fuente, debe cocinar bien y le debe hacer honor al apellido. Y todo lo rico viene en una fuente grande y en cantidad. Saludos para ella. Así que bueno, abuela, le decía que este tema está presentado por el viejo proveedor, así que Pulpo, cuando quieras. Antes que me salgan del aire, porque después el Pulpo no me deja subir más. Él me dice, abuela, váyase, porque usted no vino, no tiene puesta la enagua y capaz que me ensucia la silla. Uy, no. Le quiero mandar un beso al Ted Holgersson, que está escuchando desde Suecia, y a Daniela y a Solange, su mamá, que nos escuchan desde Porto Alegre. ¡Porto Alegre! ¡Porto Alegre! Son nuestros oyentes internacionales fijos, abuela. Es admirable. Con el cambio de hora, se queda como hasta las 2 de la mañana para escucharnos desde Suecia cada sábado. Sí, tenemos que volver al Porto Alegre cuando él tocó Roxette. Así le va a pedir monedita para guardar la cosa en el loca. Así le pedís la monedita. Bueno, les mando un beso a todos. Chau, chau, chau. Chao, abuela. Pulpo, cuando quieras, vamos con Mil Noches. Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado. Yo sé que estás cansada de mirarme de costado. Cerrar Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, festivas para el éxito. They Got the Look. Pero estamos escuchando al Monomine. Y al Gessle, sí, y al Gessle con su proyecto paralelo, que qué pena que no le haya puesto más energía. El Gessle hace todo a medias, hace muchas cosas a la vez y después las deja todas ahí sin terminar. Y digo, algo que tenía, que se había criado solo, que venía dando tanto éxito, y le pudo más el ego y tuvo que salir a decir, sí, estoy yo detrás del Monomine, soy yo. Este es mi cumpleaños, le edito el álbum entero, que lo termino porque quiero sacar el álbum, porque me está yendo bien y lo termino con temas que tenía. Ah, era el Guesle, le dijeron las compañías. Claro, era el Guesle, no nos interesa más, señor. A tomar por culo, queríamos a la niña, a la de los pelos parado, pero lamentablemente ya no está y a otra cosa. Ahí bien, bien, bien amordazada, cantaba bien, decían la compañía. Claro. Sí, no sé a quién habían amordazado, me he perdido, pero no importa. Amordazada, yo utilizo la metáfora por producida. Qué bien producida como el Mono Mine está bien. Pero yo estoy hablando de Marín, niño. Yo estoy hablando de la de los rulos. No, porque yo bueno, dije que a la, que a, no, yo estaba hablando de que a la gente le interesaba la niña de los pelos parados, pero que ha muerto y que ya no está más, que no les interesa. Yo no sé si este niño está conmigo en el programa o tiene un problema auditivo, pero qué está pasando. Sí. Señorita Grayley, si me vas a buscar el Excel y que vuelvas, porque el pulpo que está del otro lado está más conectado que ti, niño, pero no sé qué ha pasado. No me has escuchado cuando hablé de que a la gente no le interesa el Guesle solo, sino cuando estaba con Mari. Pero bueno, no importa, no vinimos aquí a hablar de Guesle porque les comenté al principio que teníamos un estreno con el niño de Aaron Bloom. Yo se los presenté la semana pasada, todos recordáis que hemos presentado, ¿cómo se llamaba el tema? Minute, que a mí ha sido un bombazo, un puntazo, y bueno, sí, estaba ahí dándole a las escuchas de algo y me apareció este y dije, pero ala, esto suena muy bonito, ¿qué es esto? Y después voy al perfil del Aaron y también lo tenía, y lo que me ha llamado la atención, el tema se llama, o la banda, o el proyecto, Donnie Darko. Y si yo hay algo que soy muy fan, pero muy fan, es de la peli Donnie Darko, que a mí me pareció un puntazo y está en mi top 10 de pelis que más me han gustado, está Donnie Darko. Si no la han visto, es una película vieja, no vieja, es de, creo que mediados de los 90, así estoy que la tenés. Estoy tomando nota, Zeta. Muy bien, tú la tienes que ver, niño, porque es un flash, es un peliculón. De hecho, el video de Silly Really, el de Per Guesle, cuando tiene, todos recuerdan que es un niño en un canto bar muy tímido y que todo el mundo como que le está haciendo bullying, se está mofando de él porque ahí es el típico gordito nerd y que no está ligando nada, y el niño se va al baño a echar una pichina y le aparece el conejo cual Donnie Darko, que lo flashea así, y cuando él está con el gusanito en la mano haciendo la orina, le aparece el conejo del Donnie Darko y el niño entra y vuelve al canto bar y la rompe. Bueno, obviamente tenéis que ver la peli, si no me van a entender nada porque uso al conejo de Donnie Darko, pero bueno, me ha gustado mucho porque el proyecto se llama Donnie Darko, está, obviamente lo ha cogido de la película. Y me parece un puntazo porque me encantan las dos cosas. Y nada, es el B-side de este niño Aaron Bloom. Es un proyecto paralelo como el Guesle, que tiene su Son of a Plumber o su Mono Mine. Y nada, vamos a escuchar a Donnie Darko y AJ Broderick, porque así se llama, y el tema lo ha decidido llamar Donnie Darko, pero está bajo el seudónimo de AJ Broderick. Nada, eso. I got a feeling I could see through it all. I'm under siege in my invisible wall. I've got my head stuck deep in the sand, but I find new lows. I went stuck in loopholes, I guess. Did you ever find your way through the darkness, Donnie Darko? Did you ever get away from the monsters, Donnie Darko? I got my head inside a cynical box. It ain't much, but it's the one that I've got. I've got my head stuck deep in the sand, but I'll find new lows. I will, I've been too slow, she said, stuck in loopholes, I guess. Did you ever find your way through the darkness, Donnie Darko? Did you ever get away from the monsters, Donnie Darko? Did you make it right? Did you stay in bed? Did you fully dance in the atmosphere? Even though it was hard, did you make it there? I guess. Did you ever find your way through the darkness, Donnie Darko? Did you ever get away from the monsters, Donnie Darko? Donnie Darko. Haz contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Oh, deep love. Los hits del momento en tus oídos. Ahí tardaba un poquito, quería escuchar la voz de Don Abel de Weekend. Les contaba cuando arrancamos el programa que venimos como un tanto saturados de la música de The Weeknd en estos últimos 2 años. Hoy quería traerles, si bien son tanto la cortina como el tema, 2 hits, pero del año 2016 creo que era. Lo ha dicho él que venimos saturados, no ha sido el Z, porque después ha sido el Z. Lo ha dicho él, venimos saturados, me ha encantado. En los me refiero a los medios, o sea, de escucharlo tanto en las cortinas de los noticieros como en todos lados. De Blinding Light se viene escuchando hace un poco más de 1 año y medio, muchísimo, y ahora tanto que nos han saturado. A ver, yo decía, vamos a dejar de lado un poco esto y vamos a escuchar algo un poco más viejito. Este tema era una colaboración en su momento con Daft Punk. Y tenía esa controversia que yo les había comentado en un momento, que The Weeknd es muy fanático de Michael Jackson y a veces tiene mucha impronta de él en algunas canciones con algunas cosas. En este tema que vamos a escuchar ahora, inclusive había foros en los que la gente debatía sobre el tema y muchos decían que se escuchaba inclusive la voz de Michael Jackson que estaba presente en la canción. Debatían sobre eso. Yo me acuerdo que en su momento le había preguntado a Zeta si le parecía que tenía algún aire, no sé si te acordás, sí, por supuesto. A temas de Michael Jackson. Nada, me encanta el tema ese, también fue un hit en su momento y me parece interesante para escucharlo ahora y no estar escuchando Blinding Light, que lo escuchamos durante todo el año. Así que vamos entonces a escuchar I Feel It. I feel it coming. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. I feel it coming, babe. I

Nos ha abierto el micrófono porque no escuché qué fue eso. Ahora sí, pero el pulpo ha caído de la resbaladiza a venía cantando A, B, C, D, E. Bueno, niñatos, antes de iros, tengo que contar algo, pero que les quiero contar a todos algo muy, pero muy importante. El sueño que tuve el otro día. Sí que lo había quedado pendiente, tenía que meter como una mística ahí. Soñé con mi querida María Madeus que estábamos en Suecia y estábamos como ahí por Tilesán y venía alguien, no era Bo, no sé quién era, y decía, María Madeus, tú vas a ser la encargada de seleccionar a los 10 del meeting. Yo miraba y decía, pero ¿por qué María Madeus? Y yo la miraba y María Madeus hacía así, me decía así, yo voy a sacar a los que vamos a entrar al meeting. Y sacaba como una bolsita de tela y como que ahí él ya había anotado a todos. Yo decía, bueno, ala, yo no recuerdo haber participado en este sorteo, ¿dónde está mi nombre? Y ella me miraba como diciendo, quédate tranquilo, que aquí está tu nombre, debes salir. Y empezaba a sacar, decía, son 10. Sacaba uno y literal decía Da Vinci. Ah, Da Vinci, sí, un conocido mío, entra. Yo la miraba y le decía, Da Vinci, pero a la tía, pero... Sacaba el segundo y decía Van Gogh. Yo decía, pero esta tía me está tomando el pelo. Y decía, ah, es conocido mío. Y lo dejaba todo al lado de ella, como que iba a que el tercero era Miguel Ángel. No, sacaba el tercero y decía no sé qué Valero. Ah, es mi papá que también quiere entrar. Y lo dejaba al lado de ella. Y yo ahí ya, yo la miraba como le decía, pero niña, pero me estáis cargando. Y yo miraba como diciendo, tranqui, como que el tuyo va a salir, pero todos estos van a ser para mí. Y sacaba, como tenían todos nombres así. Recuerdo que me desperté diciendo Da Vinci y Van Gogh. Y no me acuerdo cuánto Valero, que era pariente de ella. Y el último, que era el 9, decía... Ah, Lionel Zeta, que ha salido el tuso, y me metí ahí. Y yo decía, bueno, al menos estoy adentro, pero ¿quiénes son los otros 9? Pensaba yo, pero ¿quién ha organizado este concurso? Y esa se reía y se iba contenta a entregar su lista. Yo me quedaba como diciendo, pero esta niña ha acomodado todo el meeting. Y después decía, bueno, igual me conviene, porque la verdad que son toda gente que espero no conocer. Pero yo pensaba, digo, ¿para qué he inventado tantos nombres fantasiosos? ¿Por qué no puso, no voy a nombrar a nadie, pero ¿por qué no había puesto nombre de fanáticos reales? Y me desperté así como entre una especie de indignación. No era indignación, era como estupor, porque yo no podía creer cómo había armado todo este sorteo de la bolsita. Esta era una bolsita muy... muy, muy, muy chula, así era como con todos brillitos de una pana, y ella contenta se iba. Y ah, no era una bolsita de nylon común. No, era una bolsita, no, esta era una bolsita traída de Europa, tío, tejida por la mismísima reina, era de gente como uno, diría mi querida Lucina. Y después ella se iba y me hacía seña como diciendo, ¿viste que ibas a estar en el meeting? Pero yo la miraba como diciendo, pero ¿te has currado todos los nombres? Porque aparte se decía, ah, sí, es conocido mío, y decía todos nombres ficticios así, pero muy muy cutre, muy no me voy a acordar, pero sé que me desperté diciendo Van Gogh y Da Vinci, eran los dos que me quedaron, por Dios. Y decía todos nombres así, muy de artes, muy de personalidades, pero que eran todos inventados por ella. Pero bueno, la cuestión, y después venía y me decía, no importa, ahora lo vamos a ver al Gessle, vamos a estar nosotros, como que yo no terminaba de entender si íbamos a estar solo María y yo, o realmente había esa gente ficticia que iba a venir, no sé, yo me imaginaba estando ahí, hablando con el Gessle, y que de repente aparecía, el que le falta la oreja, y decía, quiero pintar algo. Así que nada, eso, quería contar el sueño, se nos ha ido un programa más, hemos hablado mucho el día de hoy, me ha agarrado muchas ganas de hacer un especial únicamente de debates, pedir a la radio si hay un espacio para inaugurar un programa de debates. Me encantan los debates, debatir sobre X tema y hacer ahí el debate. Le mando un besaco a mi querido Maximiliano. Se dio hoy, sí, casi sin saber. Sin saber. Así que en cualquier momento arrancamos un programa de debates. Bueno, niños, gracias por habernos acompañado un sábado más, como todos estos que hemos hecho, que pronto estaremos cumpliendo 2 años. Comandando todo, ahí como siempre, timón en mano, como dice mi querido Brix, la señora Claudia Daporta. Por supuesto, y en los controles y puesta en el aire nuestro pulpo, que nos aguanta cada sábado, el señor Damián Espadea. En asistente de producción, hoy entre dormida y dando vueltas, la señorita Corin, que nos debe un café. Excelente. En la conducción también estuvo mi coequiper, el Leonino Zeta. El señor no está más liberado, hace años que no usa ese término, pero sigue siéndolo, señor Brix. Y recordad que esto es un contenido de Guaidolca Producciones. Excelente, nos encontramos en 7 días. Recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. A la Karmadictos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. I saw you, God, when I change my tears into wine. I'm coming back to you, hometown. Good Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.